Aquí comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut. Que bona horeta, che, que bé. 12 del migdia, 31 minuts. Fa solet en la plaça de l'Ajuntament, fa solet en València. Estem en Falles. I per això, per a compartir esta alegria de la festa, per a que passen també els protagonistes de la edició d'enguany de les Falles, per a compartir-ho, està sent a casa. Així, en la 97.7, València Abierta, especial Falles. Arantxa Ferrer. Hola, Chimo. Reina Mora. Què tal? Com estàs, criatura? Ai, ja estem ahí, eh? Un regomello? Què tens? Tens sí, un regomello? Sí, me dona... No sé, és que està tan prop la festa d'arrencar i de viure la tope i se passa tan ràpid que ja me dona morriña. Este matí estava vent el vídeo dels amics que han fet el hit este de les Falles i m'han caigut les llagrimetes. Té molt de rotllo, ara després parlarem amb ells i la idea està molt bonica. És cert que, bueno, pues en la ràdio només que el podrem que escoltar, però sí que us convide a que aneu a YouTube i entreu i li peguem una ulladeta. Se diu Regala un hit, es diu València, està en Falles i està molt bonic, la veritat, ara després parlarem, però és molt xulo, eh? Destila el... No? La essència de la festa, en realitat. Ho han fet molt bé estos xicons, Cristina i Carlos, que són els que han tingut esta idea i que ens visitaran allà a la una de la vesprada. Bueno. Don Leonardo Morín. Què tal? Molt bon dia, Chimorrín. Pues molt bé, per cert, no sols podem veure-lo en YouTube, que per supost que podem veure el seu vídeo, sinó que, si no m'equivoque, i ara mos ho confirmarà l'Anxa, hem compartit aquest vídeo en la nostra pàgina web, entre www.la977.com, i allí pues, directament entren i tenen la noticieta i en el vídeo, que sí que és de veres que val la pena veure-lo. I la cançó, que la podran escoltar després, és una passa també. Molt xula, així no és. Estem en la plaça de l'Ajuntament número 9, així, bueno, justet al costat del centre de la festa, i en les mans de David García perquè tot això s'escolte i ho puguem compartir. Don Leonardo, perquè el personal no se pega, si voleu vindre i us peguem així un selfie, un abraçot i tal, això, la plaça de l'Ajuntament número 9 queda, diguem, en l'embut que va cap a Sant Vicent, queda Lizarrán. Saps com és? Lizarrán de la plaça de l'Ajuntament. Els pinxitos i això tan bons que fan així. I que estem vosaltres tots els dies i fem un pinxito i una cerveseta per començar en energia, amb bona energia al programa. Això era, abans de la mascleta se pot operar així, se feu un pinxito. A més, m'agrada molt el lema d'esta família, Lizarrán, me diu, compartir o compartiendo la vida és mejor. I al més és de veres. És així, això el pinxito està molt bé també compartir-ho. Bueno, estàs bé o què? Estic molt bé, a més, avui en l'horatge que tenim, 18 graus marca el semàfor i això que tenim ahir, ahir davant. Cel sense nubes. Cel sense núvols, una miqueta d'aire, sí, brisa. Però que no es molesta. No, es molesta. En absolut. És el que podríem vosaltres, sí, diguem, és el típic dia de Falles. Parte meteorològic que no falte, per l'amor de Déu, que no falte. Avui dispara Arantxa, una família de guadics que ve disparant en la plaça de l'Ajuntament des de l'any 2010. Maria Angústias Pérez, això és sinònim de qualitat, eh? Anem a viure una disparada, una mascleta a les 2 de la vesprada de categoria, eh? Sí, a més, ells arrencaren en ganes com estan fent, bueno, com ja varen poder comprovar ahir en la pirotècnia d'Osca, que me va aparèixer una mascleta... Una passada. Espectacular. Ostense que... o donar en tot, eh? Una sí, passada. Sí, sí. Maria Angústias ha entrat d'una manera similar, eh? Fa ja 5 anyets i així està, continua. És una pirotècnia que té molts anys perquè... es va fundar l'any 1889 i el que passa, no? Les pirotècnies que van de generació en generació i van continuant la família. En este moment, la seva propietària és Maria Angústias, que així està, en la plaça de l'Ajuntament este 5 de març per a intentar deixar un bon sabor de boca este dia tan fantàstic que fa avui. Hem tingut ocasió de parlar amb Lluís i la quadrilla que han portat així a muntar en la plaça de l'Ajuntament i mos diuen, no sé si us en recordeu, l'any passat tingueren que anul·lar tota la part aèria dispararen només la part terrestre i el terratrèmol, i la part aèria no la pogueren disparar a causa de l'aire. Fon un dia, estos que pega un aire d'estes tremendes, i enguany volen, pues, això, resarcir-se i donar-ho tot. Va ser una mascleta molt, molt, molt espectacular. Porten ja tres jornades en pirotècnies forasteres, que diuen. I debutants. I demà també tenim una... Bueno, a la cantina... No, és de la terra, en no? En castellar, el que és de València capital, diuen que és foraster. O sigui, que Alicante, allò ja és un altre país. Castellar, passeu un canyar i un sequiot que tenim allí, i ja és... L'estranger. Ja, duguem el passaport, per si acaso. És de Fort del Cedo, que són? Bueno. L'hemisferi sud. Americans. Bueno, presenta'ns el convidat que tenim. Bueno, en el programa de Faller ja sabeu que sempre està a tertulieta, parlem de l'actualitat del món faller, parlem de la festa, i sempre d'una perspectiva, en fi, personal, alegre i dixaratxera, no? Gràcies, entre altres coses, a que tenim el caldo bollint per a fer... Avui anem a fer un arròs de peix. Avui anem a fer una... He vist en la pescateria, Leonardo, una rajà molt bona. Ole! Molt ole! I estem fent el que és el brou, el que és el caldo de peix per a fer en arròs d'Axa, per descomptat, en arròs bomba de València, per a fer un arrosset de peix. Se te pareix bé, avui, de menú? Me pareix perfecte. Així que anem a anar correguent, o sigui que se mos esclate l'arròs, que encara que siga bomba, pues més de 25 minuts no sé si mos aguantaria, eh? Correcte, molt bé. I una cerveseta Amstel per acompanyar. I que bona companyia que tenim parlant d'acompanyament. Pues mira, sí. M'ha dut a Enrique Marsal, reial indumentarista, de sobre coneguts per tots els oients de la 97.7 ràdio, perquè volia... Tu saps que ja parlarem ahir, que anem a donar-li una miqueta de tonalitat rosa al nostre programa i esta primera part, i anem a tindre a dones que estan... a falleres que estan ara embarassades, anem a tindre a mares que acaben de ser mamàs, falleres majors de València. Que bonic con les falles en família. Efectivament. I entonces, pues, volíem també tindre així Enrique perquè mos contara, pues, si una embarassa pot desfilar, per exemple, en la frena, com tenen que durar el xiquet, si el porten en el carrito, que poden posar-li perquè quede bonic. Bueno, totes aquestes coses que mos susciten alguna inquietud, i volem que Enrique mos ho conte. Què tal, Enrique? Bona vesprà. Hola, bona vesprà. Calla, que és que m'he liat en el valencià. Estàs bé, Marçal? Estoy bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Imagino que muchísima faena. Por cierto, te agradecemos que vengas ahora, porque yo el primero soy de los que voy el último día, 5 minutos antes de la ofrenda, para probarme el traje, a ver si me está bien. Bueno, pero así sí. Así que me imagino que tendréis mucha faena allí en casa, pero te agradecemos que estés aquí. Mucha faena, y además estamos trabajando a tope. Ha sido todo el año, pero ahora más. De maravilla. Ya tenim Migdia i 38, en compañía de Tamara García, acompañada también del diari Levante. Ara parlarem també un rato, ella també encarregada de l'actualitat fallera, però que està en estado de buena esperanza gestante, i tota esta qüestió de la que anem a parlar també, pues, en fi, li afecta. La nostra Arantxa Ferrer també, que va també anirà a l'ofrena. Tu aniràs, Arantxa, no? Jo com a fallera major, clar. Com a fallera major i... Òbviament, però i la xiqueta què faràs? Espentaràs tu el carret? No, tu no podràs? No, això no, com ho faràs? No. La família? Però no va en carro, ella no va en carro. Ah, que ella no va en carro. No, ella va a caminant o al bracet. És motocicleta, ella va a motocicleta. Sí. Molt fadrina, que quina edat té la tua xiqueta ja? Té any i mig, però l'any passat tampoc la duguerem al braç. I jo també vaig desfilar quan estava embarassada de quasi 6 mesos. O sigui que estic atenta, per al proper. Estic atenta a lo que conteu, sí, sí. Ah, que ja està en marxa la cosa? No. Sí, és meravellós. Molt bé, estupendo. Enrique Marzal, Arantxa Ferrer, Leonardo Marín, Tamara García. D'ací un instant, el xisme, la xerraeta fallera d'avui. Ara una pauseta i seguim València Abierta, especial Falles. Es una radio diferente, es la 97.7. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovechate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto.

Parlant d'aclarir dinars, ja tenim un dinar aclarit per a aquestes falles, no, don Leonardo? Tenim un grapà, de dinars ja aclarits per a aquestes falles, perquè de vegades és que n'hi ha autèntiques comissions de falla que fan menús diaris perquè tots els fallers sàpiguen què és el que se va a donar de menjar i de sopar cada dia. Fantàstic, que se fan la falla del tio Pep, que és així. Uns ranxos. Jo he vist el menú, però el menú, que és la primera vegada que ho he vist. Un menú on te fica l'horari, el que van a fer, i és una passa. La veritat és que en totes les comissions de falla n'hi ha autèntics cuiners, no sé si frustrats, però que podien haver estat en qualsevol puesto d'estos de alto standing cuinant. I se fan plats de molt de nivell. I si fan arròs, clar, si fan arròs, que els diguem? Home, que posen d'axa, això, tota la vida. S'ha dit, això. I mentre està fent el cuiner i treballant ahí l'arròs d'axa, coguent-lo, què fem vosaltres? Posam-nos al voltant de la falla i dir-li al cuiner... Pues no sé jo si li tiraria tant d'oli i fer-vos una cerveseta de l'home, claro, de tota la vida. Això és el típic cuinar faller, podríem dir, el típic cuinar faller. Bueno, anem a començar, que tenim moltes preguntes per al nostre convidat igual d'avui, per Enrique Marsal. Estàvem parlant antes, mentre escoltàvem la publicitat, jo crec que els valencians fem això de si se pot deixar pa demà, pues ja anirem demà, no? Perquè m'estaves comentant que encara te ve gent a veure si que li proves el traje. Que le pruebes el traje a ver si le está bien, si hay que arreglárselo o... Pues somos muy de dejarlo todo para última hora. Sí, sí, mira, esta mañana antes de venirnos pues ha venido una clienta de toda la vida, claro, y dice, oye, mira, arreglaste el traje de la presentación, pero hemos visto que no le hemos probado el cuerpo de la ofrenda. Y digo, mira, bájalo. Y si no le está, le dejaremos uno de los que tenemos y, oye, este año salimos del paso, porque es que no nos da tiempo a todo lo que hay todavía. Ayer lo comentábamos con Mabel y con Lourdes Bernal, que las madres son un pilar fundamental en esta fiesta fallera, porque ya llega el día uno o un poco antes y ya están sacando todos los trajes, pero claro, nos dicen pruébatelo y siempre nos dejamos para que eso siempre lo tendrían que hacer en el mes de diciembre o enero, a mucho tardar, porque es claro, se pone el de la presentación a lo mejor como es mangas de bullón o es un siglo XVIII, que por regla general siempre lo llevan más anchito, ¿no? No como en mi casa, que se acoplan mucho, pero bueno, valen igual. Pues claro, que pasa que se lo prueban y ya no prueban lo que va para la ofrenda, lo que viene luego para los días de falla. Bueno, os comentaba Arancha que ella se vistió cuando estaba embarazada. ¿Es habitual o es fácil acoplar un traje de valenciana a una chica que quiere desfilar y que está embarazada, aunque esté de 6 meses? Aunque esté de 9 meses. Yo creo que el año pasado la hermana de Gegel, y le tuviste que arreglar el traje. Le tuve que arreglar yo el traje para poder desfilar, porque estaba en estado. Y también tuve a una de Cervantes, Padre Jofre, que fue ese año ese año estaba para dar a luz. Tal día como el día 18 desfilaba y el 19 daba luz. O sea que en realidad se le puede arreglar el jubón, se le puede dar, porque le da más amplitud en la parte de la punta, y luego la parte de detrás se le entalla hacia arriba y no tienes problema, ni se nota. Y luego lo que es el falditín, la falda, se le deja más ancha la pala de delante para que no le haga bulto, y luego el fruncido más ancho de los lados, y se queda perfecto. En el teu cas, Arancha, ¿qué feres? ¿També un arreglo con lo que está comentando Enrique? ¿Una cosa así no apareguda? Me van deixar un traje. Tingueres una alma caritativa. Sí. Traje de premamá fallero. Claro. De estos que son un poquito más obertes. Més amplets, sí, claro que sí. Sí. També, clar, n'hi ha moments de la gestació en els quals o adaptes. N'hi ha moments en els últims mesos, no? Tens que donar-li a lo que és el frunze, donar-li el frunze molt més ample i davant deixar-ho molt llis perquè no se'ls noti lo que és la panxa, en realitat. Bueno, i si ja hem tingut el xiquet o la xiqueta i volem desfilar, també n'hi ha vestimenta pels... Dels xiquets? Sí. Sí, home, jo crec que nosaltres... Bueno, tu ho saps molt bé i ho sabeu, que nosaltres hem fet les tratges de les infantes com fon el de Cristianar. Crec que sí, que un xiquet minut de volquerets. Mira, el de Vicente Alventosa, la xiqueta l'any passava a desfilar, era molt xicoteta i el tratge li el vas fer i anava el portaven en el braç. Vete a veure si... crec que anem a fer-te una encomanda. Bueno, nosaltres no. L'acompanya Tamara García, que durant estos dies està també de feliç període gestant, i per això no la podem disfrutar en el diari Levante ni la podem llegir, però és que com és tan fallerota... Bueno, tan fallerot, bueno, que vale ser de la corda, ¿no? Incluso, sí, sí. ¿Qué tal, Tamara? Hola, estás, muy Sonia? Buenas. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, pues poquito a poco. Bueno, Tamara, que me imagino que pues esperando a que llegue ese día de la ofrenda, ¿no? A ver si cómo te pues mira, si puedes. Casualmente me habéis pillado que estaba probándome el traje para ver si podíamos hacer algo en esta ofrenda, porque hasta última hora no voy a poder saber si me voy a poder vestir o no. Pero bueno, de momento lo que es la falda y el traje se tiene arreglo. Algún arreglo me puedo hacer. Bueno, Tamara. Entonces, vamos, si vuela me he visto. Tamara García Raga, que es de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia, 2010, de María Pilar Jiménez Santa Marina. ¿Y de cuántos meses estás, Tamara? De Martina. Estoy de 6 meses ya. De 6 meses. La cosita ya va. Ayer me mandó una foto, esto es un cotillo, yo le mandó una foto por WhatsApp. Tiene los mismos ojos que su padre Borja. Ya te oye, no me digas eso. Una 3D de estas que hacen ahora, que es fantástico. Y un tupé tiene la chiquilla, impresionante. Oye, pero di que se parece a la madre, no me digas que se parece al padre. A mí me gusta crear conflicto y lo sabes, Tamara. Y como estoy hablando contigo, digo que se parece al padre. Ay. Bueno, pues eso, me imagino que debe de ser una pasada, ¿no? Poder desfilar en la ofrenda estando embarazada, pues, y no sé si tienes pensado ya si al final tienes la suerte de poder desfilar. Pues la verdad es que yo creo que voy a hacer todo lo posible para vestirme, porque creo que es bueno, desde que me quedé embarazada te digo que es una de las cosas que siempre he pensado, ¿podré vestirme de fallera? ¿Podré desfilar? Porque desde que tengo 2 años hago la ofrenda, no me imagino unas fallas sin poder vestirme, y este año, pues claro, mucho más especial todavía. ¿Ya tienes pensado? El año que viene, por supuesto que Martina, en cuanto nazca, la doy de alta, en la falla. ¿Tienes pensado ya si puedes desfilar, qué le dirás en esos momentos de intimidad a la Virgen? Ay, pues no sé, de momento porque vaya todo muy bien para el día ese, o sea, el día que me toque el parto, que me vaya todo muy bien, que sí. Se oyen tantas cosas raras que jolín. Espero que por lo menos lo que es ese momento vaya todo bien. Además, yo lo digo porque Tamara es, ya que diros, fallera y de estos coentetes, que de agradecerles cosas, Eixina. Porque perisample, Tamara. Coenteta. Sí, ahora, porque te digo. A ver qué vas a contar. La chica se porta y algún de eso que. Porque tú cuando pases davant de la maedo, ¿qué fas? ¿Fas alguna cosa? ¿Tienes alguna tradición en casa o algo? Sí, yo tengo mi tradición. Yo siempre pido 3 deseos. El año pasado pedí casualmente el tener un bebé y se me ha cumplido. Entonces este año tengo mi promesa que hacer. Vale. Yo digo que es coherente. Ya le pego yo dos barcos ya, Tamara, de tu parte. Aquí. Cuenta, Tamara, cómo fue ese momento cuando le dijiste a tus compañeras de corte que estabas embarazada. Ay, muy bueno. Cuéntalo. Pues mira, llevaba... ¿Por qué? Es que como al ser tantas, es tan complicado hacer una quedada entre todas que ya vaya tiempo diciéndoles, tenemos que quedar que... Claro, yo no quería decirles por teléfono ni por WhatsApp que estaba embarazada, entonces hice una merienda en casa para invitarles para ver el vídeo de mi boda y las fotos, y les dejé un cartel en la puerta que ponía tías a la vista, y entonces iba mirando por la mirilla cada vez que iban entrando, y había alguna que no se enteraba, otra que sí, pero claro, fue cuando les di la noticia a todas, imagínatela. Las tías más caldosas del mundo. Que había alguna que no lo pillaba. O sea, pones no, un cartel había... allí, tías a no la vista. No voy a decir. Claro, no voy a decir mujeres quién. A la vista. Digo, pensaría mujeres a la vista. No voy a decir de quién, hecho, pero alguna que Leo. No. Lo habrá escrito Leo. Claro, al ver tías a la vista, dice, lo habrá escrito Leo, seguro. Pero luego se lo tuvo que. ¿Ves cómo ella sí que lleva las cosas preparadas? Sí, sí, sí. No, y estos días que hemos quedado también, ya me han hecho algún detallito que otro. Una pulserita con el nombre de Martina. Bueno, yo creo que están todas como locas. Al ser la primera que se estrena en la corte, están todas como locas. Martina va a tener mucha suerte. Bueno, Tamara, pues que ojalá te encuentres en condiciones de poder desfilar ojalá, por la Plaza sí. de la Virgen. Que sí. tengas un feliz final de gestación. Sí, sí, vamos a ver, poquito a poco, de momento poco a poco. Que Martina sea tan guapa como su padre, como Borja. Que se parezca más a anda, padre, que ya te si vale, eso. ¿Eh? Y nada, y que tenemos muchísimas ganas de que te incorpores también a trabajar y poder leer en la parte de sociedad todos los sí. artículos que escribes tan interesantes. Yo os echo mucho de menos, a todos. A ti porque te veo más, Leo, pero a Chimo os echo mucho de menos a todos. Amenazamos con ir a tu casa a visitarte, prepáranos cuando una queráis. Pero no nos pongas cuando carteles. Queráis. No nos pongas no. carteles. Vale, pero cuando queráis. Volve, Pelailla. Ni la mitad de nosotros a tú. Un besazo muy grande. A la familia. Un besito grande. Gracias, cariñeta. Gracias, Mónica. Mira, una altra quedadeta que tenim per a estos dies. Home, anem a veure. Visitar el Daia no fa falta tindre, en fi, una excusa, perquè el Daia per si mateix, escolta, és precís anar. Però si tu vols un bon palmito, que jo sé que tu eres gran amant de les tradicions i de l'artesania, i Enrique també ho és, a veure, el Daia és Enrique Marzal, referent i pàtria del palmito valencià. Del valencià, sí senyor. Aixina és. Vol visitar Carmen Jàvega, que este matí volia contar-nos un projecte que tenen en el Daia que realment és molt, molt xulo. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo estén, Hola, Carmen? Hola, buenos días. Oye, me ha encantado cómo has presentado al Daia, ¿eh? Aquí tenemos dos abanicos, ya lo sabéis. Dentro de nada os invitaremos. Vamos a abrir el museo en breve. Bueno, está abierto ya, pero lo vamos a inaugurar. Lo vamos a inaugurar para que podáis venir todos a verlo. ¿Pero ya está tenemos una fecha, Carmen, prevista o todavía no? La tenemos aquí, va a ser este mismo mes, pero todavía no tenemos cerrada la fecha porque queremos también que venga alguna autoridad también a visitarnos y a inaugurarlo. Molt bé. Bueno, ¿y tú cómo pasas las fallas, Carmen? También, entre unas cosas pues y otras, ¿tienes tiempo para dormir o cómo va el tema? No, dormir no aquí. Dormir ya dormiremos, en Pascua ya dormiremos. El cargo de alcaldesa no va con ¿eh? Pues hay que estar todo el día en la calle con los vecinos y además ahora las fallas más aún. Más aún. Oye, cuéntanos este proyecto, nos contaba nuestra compañera Remé Sabater, de hablar un día con Carmen porque es un certamen original, realmente es diferente. Que Aldaia es una localidad que promueve la cultura popular, la cultura tradicional, oye, y también, bueno, otras, digamos, manifestaciones culturales. Exacto. Más de vanguardia. Exacto. Más contemporáneas. En este caso realmente es diferente. Aldaia Cuenta. Aldaia Cuenta, Aldaia Cuenta. ¿Qué es Aldaia Cuenta, Carmen? Pues Aldaia Cuenta es un certamen de microrrelatos. Uh-huh. Que es a nivel nacional. La verdad es que nos vino el proyecto por unos periodistas de aquí de Valencia y nos encantó. Yo soy una forofa de los libros, todo el mundo lo sabe. De hecho, en la Diputación mi área es la de los libros, que digo siempre. Y a mí es algo que me encanta. Cuando lo ofertaron dijimos, por supuesto que sí, Aldaia Cuenta. Cuenta con los abanicos y cuenta con todo y aparte también va a contar cuentos. En este caso es, arranca, digamos, con este primer año. Es un concurso de relatos cortos, de microrelatos, son cuentos en versión reducida y de alguna manera se trata, pues eso, de empujar la cultura de la lectura y la escritura. Exacto, obviamente, exacto, en toda la comarca, pero nos has dicho que está abierto, el concurso sí, está abierto a participación nacional, de cualquiera, ¿no? Es a nivel nacional, sí, desde luego. Además, lo que has comentado, son microrelatos, son muy pequeñitos, es poder explicar una historia en pocas líneas, y eso hace falta ser artista. Y la verdad, como somos cuna de artistas, hemos querido traer aquí al Daia Cuenta. Son 200 palabras, ¿no? Exacto, sí. Vale. Y, bueno, pues si quieren tener más información al respecto de las bases, los tiempos en los que hay que mandar, exacto, los originales, etcétera. Hay una página web. Hay una también, página web, ¿no? Sí, exacto. Sí, que se llama al Daia Cuenta. Ajá. Uh-huh. aldaiacuenta.com, un portal, exacto, donde exacto, tenéis ahí donde está toda la información, las bases, ¿no? Las bases. Sí, uh-huh. Para que participen, para que todo pueda participar cualquier persona. De hecho, mucha gente del municipio está participando, jóvenes de nuestro pueblo, en los colegios, muchísima gente me lo dice por la calle. Oye, que vamos a presentar un microrelato, así que animaros todos desde aquí, hoy que Chimo me ha dejado esta si pueda decirlo por la radio, animaros todos y participar. Pues si tenéis historias en un cajón o tenéis la idea de escribirla, pues bueno, ceñiros, digamos, a la normativa de este certamen, el primero con el que arranca Aldaia Cuenta, y en www.aldaiacuenta.com tenéis las bases. Hasta el 1 de abril hay de tiempo. Hay un premio que, oye, son 500 euritos, que no está nada mal. Están bien. Oye, y me ha gustado el diseño que habéis hecho para el certamen, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Sí, pero la verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño. Hombre, es que te cabe un palmito. Claro, es que es en Aldaia, Carmen, eso es precis. Tú ya lo sabes, tú ya sabes que yo donde voy con el abanico y con el palmito, porque, vamos, es que tengo que llevarlo. No te hemos visto estas fallas todavía por el balcón. ¿Vas a venir o qué, Carmen? Fui el lunes. Ah, el lunes has estado. Fui el lunes. No tropezamos. Bueno, pues con los señores mayores del pueblo. Fenomenal, muy bien. Sí. Oye, pues volvemos a encontrarnos estas fallas, ya sabes que aquí tienes casa. Sí, yo acudiré allí y acudiré con el abanico. Genial, muy bien. Vale, alcaldesa de Aldaia, Carmen Jàvega, que vaya muy bien, que tengas buen día. Igualmente. Gracias, Carmen. Vale, gracias, hasta luego. Bueno, xicons, una cosa que jo volia també comentar al respecte de l'actualitat fallera, ahir hi ha en les edicions digitals, i avui ho ha replicat també, l'edició de paper del diari Levante, i és al respecte, ja que estàvem parlant del tema de l'ofrena, del toldo de l'ofrena, que l'any passat, no sé si l'any passat o fa dos anys ja, que no, o tres, que no se posa per el tema de la problemàtica en els veïns, i pareix que finalment el jutge li dona la raó a l'Ajuntament i enguany podrà estar el toldo. Tu eres partidari, Enrique? Home, jo sí, perquè a més jo he conegut el toldo quan se posava en els... en els... en uns... com te diré jo... uns arbres, un palo sí, de arbre... com uns tensors allí que se posava, no? No, no, no eren tensors. Era, com te diré jo, com uns arbres hasta dalt i se sujetaven sobre ahí. No anaven agarrat a les parets. I no estava agarrat a les parets de la finca, no, que és com sabreu la polèmica, terra, bueno, la polèmica, la situació que n'hi ha... Era com si fora un forat, bueno, una alcantarilla, i allí disposaven els... no sé com se diu ara... uns pilars. Uns pilars, molt bé. Però de madera, no? Com la norma que ha venit, Leonardo. I anaven agarrats als mateixos pilars. Ja que no saben. Jo volia fer una incisió. Has dit, Laia, per supost, és una dels ventalls i dels palmitos, però si al costat tenim un puesto també que és espectacular, que és Abanicos Carbonell. Està en el mateix carrer Castellón. Tradició, A més, són oients fidels de la 97.7, un besa a Asun, que està allí també tot el dia, i fan unes obres d'art impressionants. Abanicos Carbonell en el carrer Castellón. Jo en estos tallers, Enric, en els que se fa... són xicotets quadros, no? Xicotetes obres d'art, que a més és complicat pintar-les i després ajustar la tela al palmito. Però, en fi, tot el que sigui artesania nostra, Enric és molt defensor, eh? Que sí? Home, ja ho crec, i a més jo a Abanicos Carbonell el conec des de fa molts anys, perquè jo el meu primer treball que vaig tindre fon en el carrer General Sant Martín, que entonces enfront estava Galletas Plaja, i l'altre dia, imagina't, i estava a la banda de darrere mateix, perquè era una central de confeccions on jo es comencia, però tu tindria... és que tindria jo 14 anys, entonces, quan es comencia la confecció. Sí. Ara s'ha editat també un llibre de comerç antic i tradicional del Capi Casal, que realment és molt bonic perquè recorres la memòria des de la nostàlgia també, però mirant que encara avui dia hi ha comerços que conserven l'esperit, no?, tradicional de cases centenàries, no? Com són. Lo que passa és que estan desapareixent moltes perquè n'hi han puestos on tenien la renta, la tenien encara antiga. Això està passant molt, sí. I que ha passat que ara, a plegar el moment de canviar, pues... és antigut que tancar. Bueno, altres desapareixeran, però Enrique Marçal no. Ah, no, jo ho tinc tot en propietat, no tinc problema. Molt bé, artista. Bueno, se presenta bé en tota la jornada i se presenten bé estos dies i les falles, Enrique, sí? Sí, no n'hi ha problema. Primera, perquè estem treballant molt a fondo, estem entregant tot el moment i ara ja estem començant ja en Setmana Santa, o sigui, pues, que tenim que previsor eres, dos o tres cofradies d'Alboraia i també les estem treballant. Fenomenal. Se mos ha quedat pendent el tema de si una mare vol passar en el xiquet en el carret, que fiquem una manteta morellana per la manta no li havien de posar lo que fora una tela balladera, això sí, per al replenar i que l'abrigara el xiquet, però la manta no, perquè la manta és més d'aca i això no li pega molt bé. Igual que la portem els homes, però la portem mal. N'hi ha alguns xiquets que igual li parava bé, perquè són un poquet aca. Enrique, sempre és un plaer rebre't a Cinta Casa. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bueno, farem una xicoteta pausa i anem a parlar d'un tema musical i un vídeo que està convertint-se en un esdeveniment, aquestes falles. És un dels hits musicals de les falles. I jo vos recomano també que li pegueu una ulladeta al vídeo perquè està fenomenal. Ara vos contem este projecte que està realment molt xulo en els seus protagonistes que han vingut a visitar-nos. Digues coses. ¿Cansado de atornillar? Ahora lo podrá hacer sin esfuerzos gracias al destornillador inalámbrico y recargable de Levante, el mercantil valenciano. Con 44 accesorios y un maletín especial para tenerlo todo ordenado. El domingo 8 de marzo, la cartilla. Por solo 9,95, el destornillador inalámbrico con Levante, el mercantil valenciano. Ahora en Mazda Almenar tienes el nuevo todocamino Mazda CX-5 2015 desde 21.995 euros. Mazda Almenar, en Paterna, carretera La Cañada y en Valencia, Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.

Bueno, escolta, no tot el món, no tot el món canta bé i entona de categoria, i així el que hem sentit és un fragment. La idea mos ha agradat molt. Se diu València està en falles. Podeu trobar en el Facebook de la ràdio, de la 97.7, allí tenim compartit este vídeo, de la qual estem escoltant la banda sonora. ¿Qué es este proyecto València està en falles? Digo, home, genial, hay dos o tres que... Porque es que no son profesionales, hombre, es que es gente del carrer... És que és gent que li posen el micròfon allí, potser no coneixia ni la cançó, i s'ha llançat el xicona a cantar esta cançó que, bueno, arreplega l'esperit realment de la festa viscuda en el carrer. I sobretot vos recomano que vegeu el vídeo, perquè més enllà de que hi entone i que hi desentone, si la cançó vos agrada o no vos agrada, hi ha una participació popular, hi ha un esperit de... Sabeu aquells músics de Change, no sé què es diu, Change.org, bueno, ara no me'n recordo, que el tio està molt mal de memòria, però total, que agarren una cançoneta i la passegen per tot el món, i cada músic va cantant un trosset de la cançó. Bueno, per això és més o menys el mateix. Se va gravar en les falles de l'any passat, i trobes el iaio en el net, trobes el xicón més d'això, el que va, bueno, de Torrentí, de dalt a baix i tal, imatges de la crema en el casal. Che, molt bonic, Leonardo. Una romana en la porta del mercat. Efectivament. València està en falles. La xicona que fa lo que pot. Che, el projecte l'han posat en marxa una parella que ens acompanyen així en el estudi de falles de la 97.7 de València Abierta, que són Cristina i Carlos. Què tal? Hola, bones, què tal? Bueno, pues qué buena idea, ¿no? Com se us va ocorrir esta idea de València està en falles? Imagina que estarà gravat en les falles de l'any passat, perquè hi ha imatges de monuments, sí, de la crema, sí, no? Todo, íntegramente, sí. Bueno, en realidad queríamos mostrar las fiestas tan bonitas que tenemos, con tanta tradición y tan completas, y dijimos, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos una empresa que hace canciones personalizadas y las canta gente que realmente no es cantante. Uh-huh. Entonces, pues era adaptar un poco a nuestra idea, a lo que son las fiestas, y así lo hicimos. Nos salimos a la calle y... Micro a la calle, bueno, ya no a cualquier sitio de la calle, porque es de veres que ni a, pues, una chicota que canta lo del blusón davant de les Torres de Quart, un grup d'una comissió de falla al voltant del monument, el Mercat Central. Heu buscat, no, Cristina, moments també en els que apenes en uns segons que s'interpreta un fragment de la cançó en lo que se diu, i lo que acompanya la imatge són postals, diguem, no? de les falles per al món, no? Sí, lo que quisimos mostrar era algo más representativo de la ciudad. Dentro de los 2 minutos y pico que dura la canción, que fueran sitios muy reconocibles y que pudieran identificarlos a la perfección. A nuestra compañera Arancha Ferrer. Leonardo es que tiene... Él no es que no se emocione, pero se le nota menos. Claro, es eso. Me quedo hipertérrito. Te vas un poco más hipertérrito. Pero Arancha nos comentaba este matí, ¿no, Arancha? Que es que veus el vídeo, de veres que sí. Está molt agarrat, está molt pillada la esencia de la Festa de les Falles, ¿no? Sí, este matí quan he arribat estàvem Silvia i jo ahí vent el vídeo i dic, ay, Silvia, si es que tinc la llàgrima, vinc enseguida. De llàgrima fàcil, la veritat, claro, Sonia, que dir-ho. Lo que sí que es verdad, es que podría considerarse perfectamente un vídeo promocional de las fallas y de la ciudad de Valencia, porque han elegido unos sitios muy chulos. Yo recordaba cuando la escuchaba la canción al villancico ese que cantamos en la 97.7, lo hacen bastante mejor de lo que lo hicimos nosotros, está bastante más conseguido, y además es que la letra, que yo no sé si habéis sido vosotros los artífices también de la letra, todo, a ver, es que lleva la toda la esencia de las fallas, es que además es súper animada, yo me la puse 2 veces ayer en el despacho y acabé ya cantando la cancioncita de camino a casa. Pero cantándola. Esa era la idea, era recoger un poco todo lo que haces durante las fallas, el día a día. Desde la despertada, o sea, sí, desde la despertada, bueno, el plan que improvisas, que pasas la mañana en el casal, luego la tarde hasta el castillo y tal. Entonces era un poco eso, mostrar el plan que hace una persona normal, un valenciano normal en la falla. Acompañado por las imágenes que también son muy potentes, traducís además en el vídeo lo que está cantando cada uno de los festeros anónimos en inglés, para que el personal se vaya enterando efectivamente en Singapur o donde sea. Oye, claro. Estos tíos están cantando, ¿y ahí detrás qué hay? Tú, claro, y están como quemando. La idea es enseñar lo que son las fiestas, hay gente que no entiende el castellano, pues entonces por lo menos que esté traducido al inglés para que sea un poco más internacional. ¿Y vosotros sois falleros? Sí. ¿Sois falleros de alguna comisión o de alguna comisión de falla? De falla no, ahora somos no. Muy activos en la fiesta fallera, pero no... Pero sí que os gustan las fallas, así que... Sí, disfrutamos de ellas. Digo, porque claro, para saber y captar todo esto, o habéis tenido alguien que os ha asesorado muy bien sobre qué imágenes captar de las fallas, pues que vosotros sois conocedores. Exacto, sí, nosotros somos conocedores. De pequeños sí que éramos falleros, pero luego ya de mayores no hemos ido de falla. ¿Y el convoy que era ir por ahí con el micrófono y un poco a ver qué te encuentras? Toda una aventura, ¿eh? Nos costó empezar, Nos costó mucho. La verdad, la primera grabación. Porque es aquello de parar a la gente por la calle. Exacto. Y decir, mira, tú que llevas el blusón, aquí me puedes cantar. Había dos estrategias, era o captar a la persona antes, explicarle un poco el rollo que hacíamos y tal, montar el micro y que cantara, o montar el micro directamente y decir, a ver qué sale. Uniros, la gente que pase y tal. Había gente súper animada que se animaba sin decirle prácticamente nada, ya estaba ahí delante del micrófono. Sí. O sea que... Bueno, la verdad es que hemos querido compartir además este vídeo de YouTube en el muro de la 97.7 Radio, del Facebook de la 97.7 Radio, porque, bueno, no sé si llevaba el otro día casi 40.000 visitas, me parece que llevaba. Sí, la verdad está funcionando muy bien. Las visitas ahí... Pero queremos más. Queremos más, para verlo, no toda España, todo el mundo, incluso la gente de Singapur, que desde que está el señor este que compró Valencia, tenemos a Singapur siempre como ciudad de referencia. O lo engancha la niña, Kim Lim, la niña del Peter, y este volía una allí en Singapur que tenemos aquí. Que es muy de bailar. Sí, nos ha escrito mucha gente de fuera que lo ha visto y diciendo, este año no puedo estar en las fallas, pero ha sido como si estuviéramos allí. Sí, es una manera, efectivamente, ¿no?, de transportar a la gente al espíritu fallero. Y bueno, vemos gente de todo tipo, más falleros, más militantes, una señora rumana que pasaba por allí, en fin, el yayo con el nieto. También es verdad que en la variedad jóvenes de fiesta, los jóvenes de fiesta. Un poco las fallas. Pero sí, teníais una elección, digamos, de perfil para cada uno de los fragmentos de canción. Totalmente. Esto es lo bonito. Eso también es molt fallero. Sí. Anem a por comis. Va, tírali, va. Nosotros teníamos la canción, teníamos un poco destruidas las frases, esto lo puede decir una persona, esto otra, tal, y entonces le íbamos asignando de forma aleatoria a la gente. Participar, haciendo honra a esa frase de el Valencià actúa sobre la marcha. Totalmente. Es aquella cosa, va, pim, pam, pim, pam, encem, pim, pam, pim, pam. Es. Bueno, pues Arantxa, si vols, la tornem a posar un momentet. Valencià està en falles, entreu ahí també lo de regala un hit, que la veritat que sí consten en una idea molt xula, i és l'ambient festiu de les falles mostrat d'una manera, per això, divertida, contemporània, a més una cançoneta que se te queda pa-pa-ueu, en tot el dia el pa-pa-ueu, pa-pa-ueu. Vosaltres que esteu passant ara per ací davant del nostre estudi, en esta cançó, si voleu, podeu ballar-la, sí o sí? Bueno, està per ahí Sílvia Tomàs ja preparada per el momentet esportiu del programa? Home, clar que estic. Molt bé. Clar que estic. Estic preparada i molt ben acompanyada, Ximo. Qui t'acompanya? Pues mira, tinc per una banda a Tito Bau, que este està sempre, per alta tinc a... És com no donar l'impacte. Este està sempre. De moment no estàs tan ben acompanyada. És com una extensió del meu braç. I per l'altra banda tinc al redactor en cap de Superdeporte, Carlos Bosch. Ah, bueno. I més coses. I quin cap. I quin cap. Molt bé, xiquets. Pues no, o sea, calfant motors de l'actualitat del València, que el diumenge tenim un partidàs ahí en el Manzanares i tenim moltes ganes de que sí conquisten els tres punts. Ahí vos deixem. Anem a la plaça de l'Ajuntament. El què? 0-3. Vinga, va, que Negredo marqueu alguno ja, primo. No, o què? Ximo. Dígame. Dale igual. Hoy soñamos. Soñamos todos y tenemos un invitado especial para soñar con nosotros, don Juancar. Ostras. De Twitter. Atentos a don Juancar. Ya os estamos quitando mucho tiempo. Vamos. Señor Bau, no voy a donarle ambecha. Vosotros anem a ser al costa, tal Lizarrán, anem a fer un plàtere de paella metan a Rocks d'Axa i una cerveseta de Amstel, això sí, eh? Això no val. I ese que ha comprat València se llama don Peter Lin, eh? Això, Leo. I jo què ha dit? Quin Lin? No, tu, vostè Chulín, ha dit ese que ha comprat el València. Ese que ha comprat el València. Vamos, que Juancar está esperando, vamos. Això paella, va. Au, bon profit. Anem a fer una pausa i tornem amb els companys i amb la veu de l'afició. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, ¿qué cosas tienes, Arturo? Si tienes oro, tienes un tesoro. La Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera, ADEXA, organiza la 18ª Feria Comercial Outlet de Xàtiva y la Costera. Ven a la Alameda Jaume I de Xàtiva los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. Podrás encontrar un año más la mejor moda, calzado, complementos y decoración a precios irresistibles. No te pierdas todas estas oportunidades únicas. Organiza ADEXA. Colaboran Ayuntamiento de Xàtiva, Agencia FIC y Generalitat Valenciana. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo entre www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Arranca el temps de l'esport així a València Abierta, presentats ja Tito Bau i Carlos Boix. Tenim un altre aliat, el tercer aliat, un valencianista, un oient de la ràdio, un lector avi de superdeporte. Però és que, a més, és tot un aliat d'aquestes dues persones que tinc així a les xarxes socials. Que quines converses se porten. Bueno, Juan Car. Hola. Hola, bienvenido. Espera, que tienen algo que decirte aquí los compañeros. ¿Has dicho hola, Juan Car? Sí. Desmentido. Despedido. Ahí en la conexión. Ay. A lo gusto que estaba yo aquí soñando, ya me vais despertando. Ahora, cortamos la conexión. Ya había probado. Juancar, no te lo esperabas, no te lo esperabas que esto fuera pues, así. Ha sido peor. Ahí es peor. Así o peor. Yo, Juancar, lo que quiero es empezar preguntándote si tú compartes el sueño de Bau, que hoy en Superdeporte nos cuenta su sueño, y yo no sé si eres de los que comparte ese sueño. Yo sí, claro. Yo sí. Yo tengo claro que si hacemos algo grande en el Calderón, no vamos para arriba, ya no terceros, segundos o primeros. Cuéntanos cómo has titulado ese Photoshop, perdón. Luego contaremos cómo se nació el Photoshop. Empieza contando qué es el Photoshop, Bau, céntrate. Perdón, Juancar, ¿qué es el Photoshop? Dime. ¿Cómo nace el Photoshop? No el de hoy, en general. El de Photoshop, del charcutero oficial Martin Luther Bau. Inspirado en él, montamos el Photoshop. Bueno, el cabezón fue el que me avisó y me estresa todas las mañanas. Pero hombre, Juancar, hay que contarlo bien. El Photoshop empezó siendo que Juancar todos los días ponía la foto, empezó así originariamente, la foto en Twitter de mi contra. ¿Es correcto? Exacto. Y un día Manute Bau, que es un celosín, porque es un celosín. Soy un pesado. Todos los días si no sale un nene. Juancar, es que yo no salgo, solo pones la de Carlos. Y entonces un día pone Juancar la mía y la de Bau. Y entonces alguien dice, no se recuerdo qué dice, esto es el Photoshop. He hecho un Photoshop. Y Juancar y Bau dice, no, es un Photoshop. Y a partir de ahí, aquello ha ido degenerando. Ha ido creciendo. ¿Cómo? Ha ido degenerando y que ya Juanca hace una selección de lo mejor del periódico, que siempre es lo de Carlos Bosch. Y que claro, se me ocurra claro. Un día no hacerlo. No, y a mí me pone por las esquinas. ¿Cómo? A ver. Se lo tengo que decir una cosa, Juanca, disabte si tú me eches, no haría Photoshop. Yo no. ¿Qué pasa ahí? No me había dado cuenta. ¡Ah, amigo! Vacaciones, Juancar. Finalmente festa, ¿no? Se queda sin las birritas prometidas. Ostras, las birritas ya deben estar caducadas. Las que me ha prometido el Moch. Bueno, el tema es que el Photoshop de hoy es soñemos. Juancar, ¿con qué soñamos? Venga, arranca tú. Hombre, yo como mínimo con los segundos puestos. Ahí estamos. Eso sí, ganamos los Calderón, claro. Si no hay atraco, que yo creo que vamos a ganar. Ahí. Yo espero el segundo puesto por lo menos. Es que esto, el asunto este de soñar, yo lo escribí el otro día en el Photoshopet. Era que técnicamente la distancia más corta entre dos puntos es una recta. No, perdón, sí. Desmentido. ¿Eh? Desmentido. ¿Sabes lo que dije ayer, señor Juancar, el señor Bosch? Es que lo voy a decir otra vez. No. Dijo, no, es que le voy a cortar, porque dijo, la distancia más corta entre un punto es que no, un punto no cocha. Wow. Déjame. Dice. Técnicamente, la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Pero y el Valencia, y resulta que el Valencia está a un punto del Atlético Meseta, y en la Meseta, el Atlético Meseta es candidato a la Liga, pero el Valencia solo es candidato a la Champions. Entonces digo, estos de la Meseta dicen que la distancia más corta entre dos rectas es un punto. ¿Lo entiendes? Lo cambian. ¿Cómo puede ser que el Atlético Meseta tenga solo un punto más y sea candidato a la Liga, sea candidato a soñar, y el Valencia, que tiene un punto menos y juega en el Calderón y viene lanzado, no es candidato a soñar? ¿Entiendes el juego de palabras, Juan Carlos? Es que hay que hacérselo facilito. Sí, por solo fácil, porque el chico ya está mayor. ¡Ay, vaya, lo tenía! ¡Zas en toda la boca! De todas formas, don Juan Carlos, soñemos, yo sueño con el primer puesto. Con el segundo me parece poco por su parte. Se queda sin entradas también. Ahí hay mucho mangoneo. Y mamoneo a también. Real Meseta, difícil. Porque cuando vayamos allí, atraco la cueva de Alibaba. En la cueva de Alibaba, ahí. Eso lo tenemos clarísimo. Juan casi sabe toda la nomenclatura, ¿eh? Ahora que está aquí Bau, quiero que Bau diga una cosa que nunca ha reconocido. Ok. El Valencia está ahora a 8 puntos, los mismos que estaba en esta misma jornada, en la 25, cuando ganó una de las dos ligas. Yo recuerdo con la primera liga de Benítez, cuando hablo de las dos ligas, son las de Benítez, obviamente, que el Valencia tiene 6. En la primera liga de Benítez, Benítez hace una rueda de prensa y dice, todos juntos podemos ganar la liga. Yo me acuerdo ese día, entonces no había Photoshopped y yo no era redactor en Cap, King Cap. Yo era redactor de base, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Bau salía del despacho y venía... Yo creo que lo que ha dicho hoy el entrenador es importante, ¿eh? Y volvía. Yo creo que lo que ha dicho hoy el entrenador... Y al final decimos, Bau, ¿qué quieres decirnos? Que compremos el mensaje de Benítez. Y dice Bau, sí, pues vale, a toda pastilla el mensaje de Benítez. Exactamente. Pero tú habías hablado con Benítez. ¿Y qué te había dicho? Desmentido y despedido. No lo reconoce el bandido. No lo reconoce. No, nunca lo reconoce. Bueno, vale. Un poco de... Solo hace que copiar. Ay, que no, señor. El que copió fue Benítez, que hizo un corta y pega de lo que le dije yo. Entonces, perdón. Vale. Sí, tú ves, coño, sé lo que pregunté. Fue un corta y pega. Y Benítez exactamente la frase que dijo, ahora sí, ahora vamos a por la liga. Y es lo que hay que hacer ahora. Ahora podemos, el Valencia está creciente, Photoshop. Hombre, claro, si se lían con la Champions... ¡Me Alibaba! Allí da miedo jugar. A mí, ahora sí, ya que estamos hablando de esto, sí que da más respeto desde el fútbol el Barça. ¿Eh? Sí, eso el Real Meseta y el Atlético Meseta tienen más dudas. El Real Meseta tiene dudas. Tienen dudas, pero árbitros detrás también. También, Juancar, también. Pero yo al Barça lo veo más duro, pero soñar, a soñar. Eso, y además soñar no es una obligación, como dice Bauer. Bueno, Es de Baez, de toda la vida. ¿Y no los pillamos en Champions, en mitad de Champions, a ellos, los dos partidos? Pues, es que Piatti es un nuevo piojo. Piatti es el nuevo piojo. Te ha hecho otra pregunta, Bau. Bau, vos y Juancar, tengo a Salva Folgado allí esperando en Paterna, que en un minuto, Salva. Salva, per favor, no sé si en un minut pots resumir un poquet com ha anat l'entrenament de avui, tenim equip ja previst, si n'hi ha algo. Bueno, avui, bon dia, Nuno ha repartit a l'equip en tres equips i sí que hem vist a Mustafi altra volta treballant en companyia de Orban, amb Javi Fuego per davant, i ha dos futbolistes en les ales com Cebulí i Piatti, encara que en l'altre equip és cert que han actuat junts tant André com Parejo com Enzo, lo que, bueno, pues mos ompli de dubtes encara al voltant de quina serà la configuració fonamentalment en el mig del camp de l'equip de Nuno. Però bueno, avui la defensa titular amb Fuego per davant, mentre que en l'altre equip pues estaba en la resta del Mitxentres, Enzo, André y... i Parejo, no sé el que farà Nuno encara. Ens quedem sense temps. Gràcies, Salva, per contar-nos tot. Gràcies a vosaltres per estar així. Tito, Carlos, anem amb la mascleta d'avui. I gràcies, Juanca. Despedido. He mentido. Trenta minuts passen de la una de la vesprada i preparats ja a la plaça de l'Ajuntament per a disfrutar de l'ambient fester i faller que es viu en estos moments. Tenim ja el nostre company, Ximo Rovira, amb el pirotècnic. Se n'anem a conèixer en estos moments com es prepara l'última eixa mascleta, però primer que tot la benvinguda a tots els oients de la 97.7 ràdio, que des de ja mateix seguís en la nostra retransmissió també a través del dial. Ximo Rovira, amic de la ràdio, com està? Què passa, artista? Com estàs, bonico? Així més bé que totes les coses. Tu, quina soletxa que fa? Quin caloret fa ayer? Quin dia més meravellós, realment, radiant. Pues convidem a que vegeu este ratet de programa i que disfruteu també, com no, de la mascleta a través de Levante Televisió. I conforme l'amic Jaume explicava també estupendament, esteu en la ràdio, us pilla en el cotxe, allà on siga o en casa, pegueu-li bona cosa de volumen, així de la 97.7, perquè ara en seguida va la mascleta. Mascletà que va protagonitzar Maria Angústies Pérez des de Guadix. Arriba aquesta quadrilla des de Granada disparant així en la plaça de l'Ajuntament des de l'any 2010, ni més ni menys. Luis Pérez Aranda, que és el cap d'esta quadrilla de coheters. Què tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, muy bien y muy tranquilo te veo. Estamos nada, apenas a media horita de que llegue el gran momento y, oye, de verdad, veo una tranquilidad en general. Oye, fantástico, ¿lo tenéis todo ya preparado? Todo preparado y para quedar bien. Y para quedar bien. Hombre, Luis, estábamos recordando precisamente, ¿verdad?, el año pasado, que bueno, nos hace un poquito de brisa, hoy el día realmente es excelente, pero el año pasado cuando os tocó disparar teníamos una ventolera que no hubo manera de disparar la parte aérea, ¿no? No, la suspendieron, pero siempre debe haber tirado. Podía haber tirado, pero bueno, aquella cosa no, siempre por el tema de la seguridad hay que prevenir y demás, ¿no? A otro día hacía más aire. A otro día hacía más aire. Bueno, os tocó la China, de alguna manera, y no pudisteis disparar la parte aérea. Esto yo creo que supone todavía más, ¿no?, un acicate, ¿no, Luis?, para decir, no, pues vamos a ver, pues este año vamos con todo, ¿eh? Este año a triunfar. A triunfar, claro. Claro que hay que triunfar, si no, claro sí. No sirve a Valencia. No se viene a Valencia. ¿Cómo de importante es para...? Además, María Angústies, hay muchísimos fans de la mascletà, muchísimos buenos aficionados a la pólvora en Valencia que esperan el día que disparáis vosotros porque saben que bueno, que no sois del terreno, pero casi. Porque ya lleváis disparando un montón de años y que no vais a defraudar. ¿Qué nos tenéis preparado, Luis, para hoy? Pues nada, una mascletà tradicional. Vamos a empezar con un principio aéreo. Potente. Luego va a venir 5 retenciones, también con su acompañamiento aéreo, y luego ya pues el terremoto final, el que le gusta a la gente. Que es realmente, como sabéis, y lo sabéis muy bien, aquí en Valencia nos gusta. Las mascletas siempre de María Angústies, Luis, que preparáis, son siempre muy, muy limpias, pero son muy animosas, y por supuesto, claro, muy, muy contundentes, ¿no? Sí, porque nosotros donde vamos es que nos gusta quedar bien, y que la gente... A otro año cuando vayamos se acuerde de nosotros. Y al otro igual. Que no vaya este año pan y el año que viene nada. Bueno. Ay, que el personal siempre dice, oye, esto es de Granada, ¿eh? Realmente hacen y lo hacen muy bien. En el caso, además, vuestro, de María Angústies, Luis, ya vais disparando nada más y nada menos que desde el año 2010. Esto ya da una experiencia, ¿no? Ya tenéis muy claro qué es lo que se quiere en Valencia, ¿no? Ya. Por eso cada año... venimos más a gusto los valencianos. Bueno, Luis, desearte toda la suerte del mundo, para ti y para todos los compañeros que conformáis la cuadrilla de María Angústies que habéis venido este año, y realmente que la disparada esté a la altura. Estoy seguro que sí, el día acompaña y que Dios reparte suerte, maestro. Vale, muchas gracias. Jaume, tornemos al balcón del Ayuntamiento, más protagonistas. Moltíssimes gracias, Ximo. Ya saben cómo será la disparada de hoy a la plaza del Ayuntamiento. Yo siempre he dicho que els amics els tenim per a disfrutarlos, per a compartirlos, y en el caso de este amic, per a poder presumir de ell. Rafael Solaz, antiquari de la ciutat, escriptor, yo diría un hombre del Renaixement directamente, porque fas absolutamente de todo, y la veritat es que ho dic, que puc presumir de ser amic de Solaz, que té ara una exposición a València que no se pot perdre ningú, les falles de Cartró. Clar, jo convidar a tots a veure aquesta exposició que està així en els baixos de l'Ajuntament. Són quatre sales dedicades a tot el meu arxiu faller i que està seguint molt visitada. Entre altres moltes sorpreses, un manuscrit de l'any 1819 en què un visitant de la ciutat parla de la meravella d'esta festa i en la que els valencians no sabien dir-li fa dos segles quan havíem començat. Exacte, és un dato molt, molt interessant perquè el manuscrit parla de la descripció d'unes falles que l'home es queda bocabadat mirant-les i pregunta a tots els valencians, a tots els de la ciutat, els ciutadans, escolta, de quina antiguitat estem parlant? I la gent li diu, ui, esto ve molt... De molt lluny. Un estudiós com tu, Rafael, del que és la història dels valencians, la nostra manera d'entendre la vida, la nostra idiosincràsia, suposa que se farà creus, allò que comentàvem fa no res, de que apleguen les dos de la vespre i deixem el que estiguen fent perquè o per la tele o en la plaça volem olorar la pólvora. Sí, la mascleta té un tiró increïble de sempre. La gent, siga fallera o no siga fallera, la mascleta, la seva mascleta té que veure, sentir-la, és com anar a un camp de futbol o veure un partit per la tele. La mascleta és la mascleta i n'hi ha que viure-la, sentir-la i emocionar-se en ella. Emocionar-se és el que fem així, a la tele, a Levante Televisió, a la 97.7 Ràdio també. Des d'ací vos encomanem que no vos perdeu l'exposició Falles de Cartró, de Rafael Solaz, ací als baixos de l'Ajuntament. Avui en moltes visites, a més, avui ha sigut una sorpresa la quantitat de gent que ha passat, veritat? Sí, estava ple. Jo he anat i m'he portat la sorpresa, agradable sorpresa, de veure tota l'exposició plena de gent. I jo ho faig per això, per divulgar el que és esta gran festa. Que dia jo que els amics estan per a disfrutar-los, per a compartir-los, per a presumir d'ells, i també estava pensant ara que per aprofitar-se. Rafael, jo m'agradaria molt que te vingueres una nit al Totes Festa després de Falles. A mi ja saps que tu és un honor, eh? O sea, que és un honor. L'honor és nostre. T'esperem. Gràcies. Moltes gràcies, Rafael Solaz, des del balcó de l'Ajuntament. Endavant, ximos més convidats a peu de plaça. Sí, efectivament, Jaume, amics, jo quines falleres més boniques m'he trobat així en la primera línia de la tanca, preparades per a disfrutar la mascleta d'avui. Hola, com te diuen, carinyeta? Empar. Empar, quin nom més bonic, i més valencià, sí senyor. I tu, Manté? Iciar. Iciar, bueno, no és tan valencià, però és igual de bonic, et pega més per al nord, molt bé. D'on veniu vosaltres? De Picanya. De Picanya, del centre de Picanya, d'on està la soca fallera de Picanya? De la Falla Avinguda Santa Maria del Puig. Home, Falla Avinguda Santa Maria del Puig, enviem una salutació per a la gent de la vostra falla, des d'allà, des de Picanya. Fa molt de temps que esteu ahí en la falla pegant-li, en Picanya. Sí, l'any que ve 35 anys fa la falla. Caram, 35 anys de comissió fallera, i vosaltres què? Falleres des de minudetes, Iciar, o què? Sí, som falleres de ben xicotetes i hasta que se puga. Teniu molta afició, vosaltres. Sí? És el primer dia que veniu a la mascleta o què? No, jo vaig vindre ahir. Ahir va ser una mascleta espectacular, eh? Ostense va fer una mascleta extraordinària. Vaja que sí. Bueno, avui esperem molt també de Maria Angústies. A 3 anys heu sentit també el que fan aquesta quadrilla de Guadics, o no? No. A vosaltres què és el que vos agrada més en una mascleta? Perquè això n'hi ha gent que cada un se la disfruta d'una manera. Tu, Iciar, què disfrutes més? El terratrèmol, clarament. El final apoteòsic. I tu, en part, què t'agrada? Lo mateix. I aneu a vindre més dies o què? O ja és l'últim dia que veniu? No, així tots els que puguem. Tots. Molt bé. Bueno, un beset per a la gent de Picanya. Home, digueu algo a la càmera, no? Un beset. Ale, pues. Tots els amics de la falla vinguda de Santa Maria del Puig. Per a tota la falla, un salut. Ale, per a Picanya, un beset. Ale, Jaume, tira-li. Així continuem a la plaça. N'hi ha que veure quin ambient que en tenim, un ambient de festa, de defensa de lo nostre, de defensa de la cultura valenciana i de reivindicació d'aquelles coses que ens fan diferents com a poble. Tot això ho fa també el Patronat Provincial de Turisme, que s'encarreguen de defensar els valors valencians i de posar de relleu quines són les particularitats nostres com a poble. Totes les localitats tenen el seu puesto, la seva presència i la seva importància per al Patronat Provincial de Turisme, que s'encarrega de defensar allò nostre. I sí que des d'ací, més present que mai, el Patronat Provincial de Turisme en les falles de 2015, com no podia ser d'altra manera. I m'agradaria dir... No, vaig a dir-lo, que és que tinc un convidat, com se sol dir, un convidat d'altura. Un convidat d'altura, com toca el tenim així, Rafa Martínez. Hola, muy buenas. Muy buenas. Bueno, yo cada año ya me vengo agenciado con esto, porque os conozco. Yo soy de los pequeñitos, tampoco. Ya, pero a mí mira cómo me dejas. Entonces, si no te importa, Rafa, yo me vengo a lo mío. Más alto que yo. Claro, es que ahora me apaño mucho mejor. Bueno, enhorabuena lo primero, Rafa. Muchas gracias. Bueno, aún no nos ha pasado la eliminatoria, pero hicimos un gran partido, la verdad. Un muy buen partido. Sí, contra un rival de entidad, ¿no? También favorito para ganar este título y la verdad que necesitamos un partido así para coger confianza. Si había alguien en el balcón que no sabía que el Valencia Basket anoche ganó, se notaba porque habéis entrado todos con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, hombre, cuando se gana todo cambia, ¿no? Y bueno, aún queda mucho trabajo por delante, pero se ve que el equipo está mejorando y está tirando para arriba. Además, creo que con celebración también de cumpleaños muy cercana, ¿no? Sí, aparte de la mía, la de Sato y Pau, que fue el 2, el mío fue el 3 y bueno. ¿Y esto nos dejan celebrarlo o no? No, el mismo día no, pero bueno, ayer ya se celebró un poquito. Y esperamos un poco que mañana es viernes, ¿no? A disimularlo. No, eso ya. No se podrá. No se podrá. Hemos hecho un poquito lo que se puede y ya está. Bueno. ¿Próximas citas con la canasta? El domingo por la mañana contra Zaragoza, también un partido muy importante. Cada partido ahora nos jugamos algo, ¿no? Y Zaragoza pues es un equipo que lucha para estar en playoff y será un partido bastante duro. Bueno, pues capitán, a trabajar, que es lo que toca. La enhorabuena por esos triunfos y sobre todo felicidades por ese cumpleaños, por esos cumpleaños, y a seguir batallando y a disfrutar las fallas también, un hueco. 3 años cumplo, ¿eh? Bueno, pues nada, para adelante, Rafa. Enhorabuena hasta ahora. Chimo, en davant, company, ja has vist que tenia un convidat d'altura. De maravilla, de volta d'altura. Me veus des de baix? On estàs? Estic així. No te veig. El del gorro. Ai, guapo! Hola, què tal? Mira que alto estic, tio. Jaume, m'han deixat un gorro, esta quadrilla de Benetús, i anem a fer-se un selfie si en este xicón. Escolta, si sembles un tirolès. És de tirolès, no és molt fallero, no? Des d'ací és de tirolès. Des d'ací jo el veig de tirolès. Jo què sé, el que m'han deixat... A tu com te diuen? Jo, Cristian, va, anem a fer-se... D'on vens? Picassent, bon poble. El Olmo de Picassent, això és una meravella. La Vallivana. A veure, tira-li... Però com se fa? Atens el mando ahí. A veure, va. Va, tira-li. Mira-ho ahí. Si mos farem selfies. Que meravella. Molt bé. Esta quadrilla de Benetúcer també estan per ací. Però deixeu-me, vaig a parlar en estes amigues meues. On està? Ah, sí, així estan. Quan pega el sol, hi ha qui se posa gorro, hi ha qui se posa això, però hi ha alguna dona que té el fular, saps com, i se l'enrotlla en el cap com si fos un ensaïmà, perquè és que està pegant el sol, que és una barbaritat, com esta amiga. Què tal, bonica? Molt bé, i tu? Com te diuen? Jo especial, i tu? Concha, jo Joaquín. Com va la marxa, Concha? Va molt bé. A veure si tenim uns dies aixina en totes les falles. Te dia parlarem en el meteoròleg, així en la 97.7, i mos ha dit que sense pegues. Algo d'aire. Però solet anem a tindre. Bueno, estupendo. Fenomenal. D'on veniu? De ací, de València, del barri de Patraix. Del barri de Patraix. I tens amigues per ahí. Totes les que... i les que porten l'ensaïmà en el cap són... No, són totes amigues teues. Soc gallega, però vinc de Barcelona. Caram, gallega de Barcelona, tu fas un recorridor, eh? A disfrutar de... Però ja coneixies la mascleta o què? Fa molts anys, molt. 30 anys que no l'havia vista. Això no és el que era. Ui, i ara veuràs, el que tenen preparat esta quadrilla de Guadix de Maria Angústia, això és una passada. Que disfruteu moltíssim, boniques. Molt bé, Jaume. Com està el tema per ahí, per el balcó? Pues mira, Chimo, de veritat, te diria d'altra manera, però millor no pot estar, perquè si cada dia entreviste a una xica de la cort, la de avui me la conec un poquet. Laura Cuesta, com estàs? Molt bé, de meravella. I ara hora, eh? I ara hora de ficar-me així en tu i que m'entrevistaràs d'una vegada. Escolta'm, primer de tot t'he de dir que com a president teu que sóc, molt orgullós de veure't al balcó. Moltíssimes gràcies. Que tens revolucionant Oscar Mientas, que ho saps. Ja ho sé que els tinc allí, a la crida van demostrar el que em volen i, bueno, i jo una miqueta penada de no estar en ells estos dies, però pense molt en ells, de veritat. I el que tot el món vol saber, quin dia te canvies així al balcó, nana? Pues crec que no cap, eh? Perquè malauradament ella està a Madrid fins el dia 14 i del 14 al 19... tot el que hi ha aquí és molt, molt important. Crec que no li deixaré. Com que ella ja també ho ha vivit, jo crec que no li deixaré cap dia canviar-se. Laura, jo que te conec sé que per a tu això era un somni, que s'ha complit o que s'està complint en estos dies. És com l'esperaves? És més? és molt millor. La veritat és que tenia unes expectatives ficades, també perquè ho havia viscut a casa, la meva germana, però és molt millor. El caliu de la gent, els actes que vius des d'esta perspectiva tan meravellosa és increïble i encara queda moltes coses molt boniques per viure, eh? Pediatra. Sí. Encarregada de les xiquetes de la cort per si les passa algo, no? Sí, no, però la veritat és que no m'estan donant cap feina, eh? Estan molt sanes totes. I escolta, tu que saps que jo sóc un poc xiquet, en esta fonia meua i este dolor de gola, què faig? Lo de sempre, molta aigua i ibuprofeno, que és lo que millor va, i lleteta, en mel. Diu, lo de sempre, perquè ella sap que tots els anys me passa lo mateix, veritat sí. Que sí? Sí, sí, sí. Laura, què desitgem per a les falles de 2015? Pues desitgem molta felicitat per a tots els fallers, que les seves expectatives es complisquen, que puguen plantar els monuments que tenen preparats, que gaudixen molt de la festa, de les mascletades, de les verbenes, de les paelles, de tot. Que siguen unes falles meravelloses, i especialment per a la meua cor i la meua fallera major i les infantils també, que, bueno, que això sigui una experiència inoblidable, que ja està sent. Ho serà, segur que sí. Laura, només una coseta. Al Facebook del Totes Festa estem demanant que la gent penxi els seus selfies fallers per a viure les falles tots junts. Sí. Tu te faries un selfie amb mi? Tant, i tant. Sí, clar, podem? Doncs pues espera, clar. Ai, rapidet. Ai, i jo pense que sí, a veure, i ai, perfecte. Crec que és el primer selfie que ens fem, igual no, però que guapa estàs. Gràcies. Ximo Rovira, endavant a la plaça de l'Ajuntament. Bonico, per cert, no vos pergueu la programació nocturna també especial durant esta setmana de falles de Totes Festa. Un escàndalo. Ale, que ja va el fallero, ara ja no mos aclarirem. Però anem a veure, mira... Volia fer-vos esta senyora. Què tal? Com estàs? Muy bien, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo te llaman, artista? Rosa. Rosa. Rosa, volia fer-vos una fotografia en el seu mòbil, però mireu, lo que porto sí. ¿Eh? ¿Este quién es? ¿Este trasto? Mi nieto. Qué bonico. ¿No lo has traído, el nieto? No, él vive en Vetera. Vive en Vetera. Oye, ¿nos hacemos la foto? Entonces, ¿qué? Violeta, cariñez, ¿vos tirarnos la foto tú? Vamos a hacernos la foto. Aquí estamos, con toda la familia. ¿Quién está por aquí en la familia? ¿Quién ha venido? Mi sobrina. ¿Tus hermanas? ¡Qué boniques! ¿Tenéis un aire de familia todos? ¿Y la sobrina? ¡Qué contenta está! Mira la sobrina que se ha sacado del colegio. ¿Se ha colegiado? Sí. Ay, entonces llevas ahí todo el papeleo. Del colegio oficial de psicólogos. Y vens a la mascleta. Tú como psicóloga, esto de la mascleta es un poco... Es una, no estem molt bé, ¿no? No. No, tu trobes que això tindrien que estudiar-ho? Els valencians, per què mos agrada tant el roïdo? No ho sé. Sagre. El què? Llevamos en la sangre. Eso, es que lo llevamos en la sangre. Conserveu la foto, que m'ha fet molta il·lusió. I vereu aquestes xiques així, perquè, clar, el personal ve a la mascleta en molt d'avió i el millor portes així... Hola, carinyà, com te diuen? Ainhoa. Hola, Ainhoa. Mos vol mostrar el que... Mira, lleva aquí el atillo, ¿sabes? Mira, ¿ves? Portes així... En esta mochileta que portes, o sense... A veure, que no queremos ser indiscretos, ¿veis? ¿Llevas qué? El almuerzo, la merienda, llevas todo el... Todo. Y así no se pierde. Molt bé, d'on vens tu? Del Port de Sagunt. Del Port de Sagunt. Molta tradició fallera que n'hi ha en el Camp de Morvedre. Sí, senyor. Molt bé. La festa de la terra valenciana. La mascleta... Ui, que mos enganxem. Tornem al balcó, Jaume. Tornem al balcó, Ximo, perquè tinc jo així una princeseta al meu costat. Se diu Alba, és de la falla del doctor Collado de Xirivella i està així ja preparada per a viure les falles, no? Sí. ¿Cómo estás viviendo tú este ambiente previo? Pues muy bien, pues muy divertido. ¿Te gusta ser fallera mayor infantil? Sí, mucho. ¿Cómo es eso de ser fallera mayor infantil de la comisión? Pues muy bonito porque conoces a mucha gente fallera y... lo pasas bastante bien. Y de lo que nos queda por delante todavía, ¿tú te has preparado ya bien para todo lo que te va a tocar hacer? Sí. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué tenemos por delante que te apetezca mucho vivir, Alba? Sí, que de los actos que tienes por delante, por vivir todavía, ¿cuáles te apetecen más? La ofrenda. ¿La ofrenda? ¿La ofrenda es el que más nos apetece? Sí. Oye, ahora que habrá muchos amigos, mucha familia y gente de la falla viéndonos por la tele, ¿les mandas un beso bien fuerte? ¿Qué les dirías a todos ellos? Alba, ¿qué les decimos? Que gracias. gracias por el año que estoy teniendo. Bueno, pues yo creo que no se puede ser más amable y más guapa que Alba, que esta princesa fallera del doctor Collado, que nos hemos traído al balcón a disfrutar ahora de la mascleta, ¿vale, Alba? Vale, gracias. Menudo ambientazo de fallas que entenima la plaza, Chimo. La verdad es que disfrutante, ¿eh?, en todo momento. Ah, que ya esté, es que a voltes no t'escolta, Jaume, si veig que tenim molt de ruido. Mira, tinc així esta amiga que li diu... Ui, ja està, trobo d'avís. L'han disparat, Chimo, que l'han disparat, a terra. Hola, Mònica. Hola, València. Hola, València. Com te'n llaman? Sandra. Sandra, menudo terremoto eres tu, Sandra. Mira, Sandra, mira quines ulleres porta Sandra. Ai, no, n'hi ha personal que porta les ulleres de sol, no? Sí, i tu... jo porto estes. Però estes que... Però si no tenen cristal, estes, Sandra, a veure... Ah, molt bé, però mira, no hi ha... Xica, posa't les de sol, igual vas més protegida o algo. Mare meva, esto que són la quadrilla que han venit amb tu. Mare de Déu, senyor. Ale, pues anem a disfrutar molt de la mascleta. Sí. Per què t'agrada tu una bona mascleta, Sandra? Com una bona valenciana, m'agrada la mascleta. Eso es lo que yo digo, como una buena valenciana. Bueno, me queda así en este terratrèmol per a veure el de pirotècnia Maria Angústies. Jaume, quan vulguis. Així continuem preparats al balcó. Estem, la veritat, que de gom a gom. Jo no sé si mos cap algun més. Pense que los del bàsquet avui han vingut perquè tiren cap a dalt. No, sinó que van agarrant puesto cap a dalt, lo qual s'agraeix. Però la resta està espectacular, hem de dir-ho. Com aquesta mascleta de Maria Angústies de Guadix, Granada, preparats per a disfrutar a la plaça on ja se sent la música, se sent la festa i sobretot aquest calor que trobem avui a la plaça i que fa, evidentment, que estiguem de gom a gom en ganes de gaudir de les falles de 2015. Per cert, que Chimo ha vist que estava fent-se unes fotos, sabeu que podeu penjar els vostres selfies falleros en el Facebook del Tot és Festa. I després, que a nit el digui també, totes les falles que tingueu una xapa, que voleu que la tinga jo a la mascleta, la envieu al Tot és Festa, al carrer Traginers número 7, al polígono Vara de Quart, València, i jo me clave la xapa totes les nits i totes les vespres. O sigui, que no anem a parar. Va, anem a parar per fer una pausa, però tornem de seguida així en directe perquè estem de mascletà a la 97.7 Ràdio i a Levante Televisió. Valencians, ja estem en Falles. Falles de València és una marca que ens uneix i que ens fa grans. Les falles són l'expressió popular del teu barri. Acosta't a elles, conviu les falles. Coordina Junta Central Fallera. Promou la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València. De San José con un menú especial en el restaurante Mediterráneo de Albal. Aproveche la promoción de los domingos del mes de marzo. Niños gratis. Restaurante Mediterráneo, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Abierto todos los domingos. Reserve su mesa al 96 126 32 99 y 96 127 49 01. Si te gusta viajar, tu próximo destino es el stand de Viajes El Corte Inglés en la Feria de Turismo de Valencia, en el Centro Comercial Pintor Sorolla, calle Don Juan de Austria. Del 5 al 7 de marzo, ven y descubre todas nuestras ofertas para el Puente de San José, Semana Santa, Pascua, verano y con salidas especiales desde Valencia. Además, podrás ganar billetes de avión a Estambul, una estancia en Sol Katmandú Resort de Palma de Mallorca o pasajes de barco a Formentera. Viajes El Corte Inglés en la Feria de Turismo de Valencia. Buen viaje. Los sábados de Jardines Venecia en Albal. Cena más copa más baile con música en directo más espectáculo, 20 euros. Entrada más copa, 9 euros. Próximo sábado, día 7 de marzo, noche llena de alegría. No te pierdas la fantástica actuación de María Jesús y su acordeón. Haz tu reserva en el 96 126 96 58. Recuerda, los sábados son de Jardines Venecia en Albal. Abrazar a un Moai, decirle hola a la estatua de Ramsés, conversar con un Buda, Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte. Descubre el mundo con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de nuestros grandes viajes con un 10% de descuento pagando en 10 meses. Además, protegemos tu precio frente a posibles subidas de la divisa. Consulta condiciones. Grandes viajes con Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta. Comienzan las fallas. Hasta el 15 de marzo, exposición del Ninote en Nuevo Centro. Organizada por el Ayuntamiento de Valencia y la Junta Central Fallera. Y además, taller infantil fallero, concurso de maquetas de fallas y exposición fotográfica de comercios históricos de Valencia. Y no te pierdas la retransmisión en directo de las mascletas en nuestra pantalla gigante exterior. Exposición del Ninot 2015 en Nuevo Centro. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo entre www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. En estos moments de que se comença la mascletà a la plaça de l'Ajuntament, ambient absolutament de diumenge, de dir-ho, des del carrer de Xàtiva fins al carrer de Maria Cristina, el carrer de Correus, el carrer de les Barques, la Sang, periodista Zati, el carrer de l'Àuria, tots els carrers, totes les boques s'obrin en gran quantitat de gent que s'obri pas per a plegar a esta catedral del foc. I me n'heu a deixar que envié dos salutacions molt, molt especials. La primera de tota espera és la gran quantitat de gent que des del rectorat de la Universitat de València seguís en la mascletà tots els dies. A Feli Almeric i a les seues companyes, un bes fortíssim i gràcies per estar amb nosaltres cada dia a la mascletà de l'Ajuntament de València, la mascletà de les Falles 2015. Així que a la rectorat de la Universitat de València, als treballadors i treballadores, un bes molt fort i moltíssimes gràcies per seguir-nos. I de manera molt especial a dos fallers de la comissió, Quinti Pizarro, que he conegut avui, Estefania i Santi, que a més tenen un projecte comú que se diu Ariadna i que he pogut conèixer abans de pujar al balcó a esta mascletà. I sí que la mascletà d'avui jo li la dedique a ells. A Estefania, a Santi i a ese fantàstic projecte de futur, una nova fallereta per a Quinti Pizarro que es dirà Ariadna. Preparat ja tot per al disparo, com diem, el bon oratge és el que protagonitza avui la jornada, afortunadament, i les falleres han estat visitant, com diem, el taller de l'artista faller per a conèixer com serà ese projecte i sa falla municipal. Laura Cuesta, heu tingut oportunitat de veure com serà la falla. Quina perspectiva el lleu de fusta? Pues mira, hem anat este matí al taller de Manolo García i he de dir que és impressionant. El lleu que es plantarà així a la plaça de l'Ajuntament està fet de vareta, com ja saps, i bueno, les dimensions són increïbles, molt alt i sobretot el cos molt ample. Us havien dit això, que seria un projecte que anava a sorprendre per la grandària. Sí, perquè ja no és l'alçada, sinó l'amplària que té, és molt gran. Heu tingut oportunitat de parlar també amb l'artista faller? Sí, està tractant molt bé, hem fet fotos en el lleó i també en altres parts del monument i ens ha explicat la, el monument i sobretot el que ha costat i el que costarà treure-la del taller, perquè jo no sé si serà d'aquest taller. Sabem ja quan es comença a plantar? Pues a veure, he escoltat que sobre el 13 ja vol que el geo estigui aquí a la plaça, però no puc assegurar-ho, eh? En qualsevol cas, una espia fantàstica, Laura Cuesta, per al Tot és Festa. Moltes gràcies. A tu. Ahí teníem esta visita, com diem, a la falla municipal, la que es prepara ja Manolo García en un projecte del GEO del Congrés dels Diputats, la força amb què capitanejarà la vareta a la plaça de l'Ajuntament. I el pas doble és la música que en estos moments acompanya unes imatges absolutament estiuenques quan estem apenes a un minut de que comence la mascletà de l'Ajuntament. L'alcaldessa de la ciutat acompanya ja Estefania López, fallera major de la ciutat de València, amb la seva cor d'honor en Maria Donderis, fallera major infantil, i les xiquetes que li acompanyen a la cor. Molta presència també avui de juntes locals. Hem vist, per exemple, a la gent d'Alcira, Comissions Falleres de Xirivella, per exemple, també de la Quas, moltíssimes localitats que volen viure amb molta intensitat la festa fallera. I d'ací no res, ahí va. ¿Puedo comenzar la mascleta? Comença el disparo. Maria Angústies, de Guadix, Granada. tota la plaça de l'Ajuntament es trenquen les valles, les tanques, se'n va tota la gent, que els pirotècnics que acabaven el disparo en les mans en alt, i s'ha complit el que pensaven en un principi que podria passar, el que hem comentat, un terratrèmol prou fort, el pirotècnic ja de la plaça cara a l'Ajuntament, cara al balcó, on serà rebut per la Fallera Major de València i l'alcaldessa de la ciutat. I, com dèiem, jugant-se-la tot el terratrèmol, també a ese aeri final en una mascletà, que bo, s'ha disfrutat, i la hem disfrutat també a través de la 97.7 Ràdio i de Levante Televisió. Continuem així, en directe. Los veterinarios estamos en la industria alimentaria. Trabajamos por tu seguridad, garantizando la calidad de lo que comes. Por ti y los tuyos, asegurando la salud de tus mascotas y también la vuestra. En las granjas, con el medio ambiente y con los ciudadanos. Somos seguridad, salud, profesionalidad. Somos veterinarios. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Mascletà a la plaça de l'Ajuntament, ha disparat la pirotècnia Mari Angústies de Guadix a Granada, ambient de festa a la plaça, ganes de disfrutar-la i un molt bon oratge com hem pogut disfrutar i gaudir. Ja sabeu que cada dia ens trobem així en la 97.7 Ràdio i en Levante Televisió per a contar-vos com olora esta pólvora fallera. Laura Cuesta, t'ha agradat el disparo o no? Sí, m'ha agradat molt. Demà tornem així al balcó? Demà tornem a escoltar més mascletàs. Doncs pues com diu la Cuesta, demà tornem al balcó a disfrutar de més mascletàs i sobretot vos encomane que esta nit no pergueu detall de res del que passarà al Totes Festa. Estarem en directe des de les 9:30 de la nit a Levante Televisió, com sempre, per a tindre la cita més fallera. I la cita amb la que disfrutem i gaudim de la vostra companyia. Gràcies per seguir-nos. I molts missatges que donar-vos abans d'anar-me'n. Primer de tots, que sabeu que al Facebook del Tot és Festa hem obert ja el nostre concurs de selfies, que volem saber com viviu les falles a tope. Així que el vostre selfie faller al Facebook del Tot és Festa. Al meu amic Antonio de Pares Antonja, que m'envia un missatge d'unes fotos de Ximo, però que no m'ha enterat de res. Toni, explícamelo millor ara després. I sobretot, dir que les xapetes que teniu a les falles, si les envieu al Tot és Festa, jo me les poso al bluixó, que és el que se du de mola. Que això ho dic jo. Aplaudiments al balcó de l'Ajuntament per al pirotècnic que entra allà i que és rebut per l'alcaldessa de la ciutat, Rita Barberà, i per la fallera major, Estefania López, i ganes de festa com toca i com pertoca. Avui és 5 de març, ens queden tan sols 9 dies per a la gran nit de la planta de les falles infantils, en 10 plantant les grans i en tan sols 14 cremant les falles. Dos setmanes per davant, que seran les setmanes més falleres, així, a Levante Televisió i a la 97.7 Ràdio. Per a poder disfrutar en tot moment de les falles, ja sabeu que fem una aposta molt gran per la festa fallera, aposta que des d'ací vos agraïm també, trieu cada dia per enterar-vos de què és el que està passant en la festa. I és que en les falles cada vegada passen més coses. Com diu la cançó que sentim, i se València en falles, que protagonitza i que s'encarrega de fer-nos a tots batre el cor i l'energia, amb la mateixa energia que cada dia els nostres companys dels serveis informatius ens porten l'actualitat des de la ràdio, 97.7 Ràdio, i des de Levante Televisió. Jo me acomiado ja, un beset molt fort i endavant els nostres companys de serveis informatius.